En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de iguana gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de señor con bigote y gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Bienvenidos a un nuevo podcast, al nacimiento del laberinto del primigenio. Hoy la verdad que estamos todos histéricos, yo el primero. Mi nombre es Pablo Sierra y enseguida, pues oye, quiero presentar más que nada y rápidamente, sin más dilación, porque uno solo es duro y pero tengo dos grandes amigos aquí al lado. Bueno, aquí al lado, al otro lado del Skype, va bien. David Flores, ¿cómo estás? Yo no soy David Flores. ¿No? No. ¿Cómo? Soy un orco vestido con un traje de luces. Ah, vale, qué susto. Yo digo... Un momento que voy a buscar a David Flores. Muy bien. Si es que esto pasa por usar Skype. Os he dicho que... Voy presentando al otro mientras llega. Vale, oye, a ver si no me equivoco. Tony Frau, ¿estás por ahí? ¿Tony? Vale, no, está... no, yo soy Barragán. ¿Tú quieres quién? Barragán. Barragán, bueno, en fin, Tony Frau, bueno, y hasta ahora aquí. Ahora viene. Hola, sí, soy Tony. Me llamo Tony Frau, o sea que. Tony Frau, ¿no? Muy bien, Tony. No te puedes seguir. Pues nada, estaba diciendo pues, que estamos presenciando el nacimiento de un podcast nuevo que se llama El laberinto del primigenio y que vamos a hablar de tres secciones. Ahora, cuando llegue David Flores y el orco lo encuentra, pues que me eche también una mano. Para... ¡Estoy aquí! ¡Anda! ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Hola! ¡Hola, ya estoy aquí! Pues me había llegado en el momento adecuado. Estaba presentando las tres secciones. Ah, muy bien. Estaba... Muy bien, tres secciones. ¿Un podcast? Sí. Claro. Y a ver, explícame un poco a ver de qué va a ir el tema. Este. Bueno, esto es un podcast que le vamos a hacer tres amigos, ¿de acuerdo? Sin... Con muchas ganas de que salga bien, de reírnos sobre todo, y que va a tratar sobre... Bueno, hay una sección muy importante, no, las tres lo son, pero la mía también, que es, vamos a hablar de rol viejuno. Ese rol, estamos hablando de un rol de hace de 20 años. Juegos como La Llamada de Cthulhu, Dungeons and Dragons, Stormbringer, RuneQuest, Merp, bueno, y un largo etcétera, que vamos a analizar en cada programa, ¿vale? A recordar esos juegos de rol de toda la vida. O sea, ¿a qué mierda le va a interesar eso? Pues a cuatro frikis como nosotros, o sea, tampoco... Ah, vale, vale. pero sí hacer, no sé, recordar esas reglas, cómo se ha creado una hoja de personaje, cómo iba el juego en sí. Yo creo que es bonito recordar esos tiempos. Al igual que se recuerdan películas y de ciencia ficción y de serie fantástica, ¿no, señor Flores? Claro, claro, hombre, claro. Sí, el mundo friki este es lo que tiene. Yo en mi sección lo que pues intentaré es comentar pues siempre temas relacionados con lo que se vaya a hablar. Siempre que podamos intentaremos hacer monográficos y claro, pues si se habla pues de un juego de rol, de un tema determinado, intentaremos pues que la película de la que hablemos sea pues de un tema relacionado con lo que estamos hablando. Siempre serán películas normalmente pues de temática fantástica, de ciencia ficción o de terror. ¿Ah? Y haremos pues un pequeño análisis, comentaremos pues qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, hablaremos un poquito de los detalles, curiosidades y anécdotas de esas películas, puede ser que caiga también alguna serie, y un poquito eso va a ser mi trabajo aquí en el podcast. Está bien, un trabajo impro, un trabajo... Bien, bien, bien, bien pagado. Bien pagado, por cierto, esas nóminas que nos llegan por hacer esto son importantes, ¿no, Tony? Tony, Flau, sigues ahí, ¿verdad? Os estoy escuchando Aquí que me he quedado sin palabras, ¿eh? Porque esto parece muy serio, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Estamos aquí, que no veas. Esos son los nervios. Es que estamos naciendo, estamos ahí saliendo. Tony es virgen. Es virgen. Un debate de intereconomía ya, ¿eh? Madre de amor, hermoso. Tony, escúchame, que voy a presentar tu sección, Tony. Yo tengo el placer de... Porque esto es un placer, a presentar aquí a una eminencia de los juegos de tablero, aunque no lo parezca cuando habla, pero es realmente un experto. Ya hablo lo justo. En juegos de tablero americanos. Y bueno, más que nada, yo me gustaría que lo hicieras tú, porque para que sepa el oyente cuál va a ser tu sección y qué vamos a tratar. Venga, saca. Nada, pues que yo lo que voy a hacer será hablar de juegos de mesa, de tablero, no Eurogames, porque personalmente a mí los Eurogames pues no me gustan. O sea, ¡ay, los cubitos! ¡Con lo buenos que son los cubitos! Sí, ¡lo que me gustan los cubitos! Me sabe muy mal, pero yo los juegos donde hay cubitos de madera no puedo. Me centro a mí sí me gusta. Ya, me centro mucho en mi vista se me va mucho a lo que son las fichas de madera, y aunque la temática sea buena, porque no quiero decir que la temática no sea interesante, pero... no sé, mi subconsciente me dice que ahí no hay algo que no encaja. Y bueno, o sea, yo como mucho juego de Eurogames, el único que me gusta un poco así es el Colonos de Catán, que bueno, por cierto, creo que fue uno de los primeros Eurogames que sacaron. Sí, no, es uno de los Eurogames que normalmente la gente, para iniciarse en el tema este de los juegos de mesas y modernetes, pues es el que todo el mundo suele usar. Además, mítica la secuencia de Big Ben, ¿eh? Con no. Sheldon Cooper jugando a Colonos de Catán, por favor. Y el gaja aquel del, no sé si lo has visto, David. ¿Tienes un tronco? Y todo, sí, le des un tronco. Y todos riéndose. Y Sheldon que no lo pilla. Qué grande. ¿Y qué pasa? Que en los Eurogames, pues casi siempre son juegos a base de temáticas de recursos, ¿vale? O sea, en el recolectar, construir y demás. Con lo cual, si un jugador destaca o avanza ya más que los demás, es casi, no digo imposible, pero es muy, muy difícil que pueda ganar otro. Uh-huh. O sea, porque una vez que ya uno tiene los recursos, vamos, que va adelante, ¿no? Pues es difícil que los otros les lo pillen. O sea, yo, por lo que he visto y he jugado, te decepciona un poco, ¿no? Ya lo que es la temática no... Ya se va apagando la temática. De todas maneras, Tony, más que hablar de este juego, si al final no hablaremos de él ni Eurogames, no, sí, yo creo que me gustaría que nos explicaras qué tipo de juegos son estos juegos que tú vas a hacer ahí. Yo quiero que vayas ahí al turrón. Venga, ahí. No. Yo, los juegos son los que he dicho antes, los juegos americanos, ¿vale? Juegos americanos que lo están sacando al castellano, la compañía Edge y Devil. Pues los traducen, los importan, los traducen al castellano, y de hecho pues vamos, pues disfrutar con gente que no sabe inglés como yo. Y pues claro, ¿qué pasa? Que estos son juegos que normalmente pues hombre, yo se puede decir que son como más espectaculares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque casi todos vienen con figuras, ¿no? Figuras de plástico. Uh-huh. Con un detalle pues que envidia a las figuras de plomo. De hecho, ya las figuras de plomo ya no se fabrican, ahora ya son en resina, y bueno, y el plástico es lo que ha avanzado, ¿no? El tema. Y porque los niños chupaban el plomo y se morían en el lado. Exacto. Es tóxico. No chupéis el plomo, chicos. Se te cae figura de plomo al suelo y se deforma, no sé, mil cosas, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente, etcétera, ¿no? Sí. Y nada, y bueno, lo sacan en plástico con un detalle espectacular, ¿no? Si se pintan, pues ya no te digo. ¿Y qué pasa? Que claro, a mí la temática de los juegos americanos es lo que más me gusta. O sea, son juegos que derivan de los juegos de rol, ¿no? ¿Y cuál es el que más te gusta? Bueno, pues tendré ahora mismo de juegos de tablero, sin contar los de los cubitos de madera, que son los de mi hijo. Mi hijo es un fan de los cubitos de madera. Tu hijo sabe lo que hace. Sí, ya. Pues tendré, yo que sé, unos 50 por ahí. Vale, y ahora, por favor, si me puedes contestar a cuál es el que más te gusta, que es lo que te he preguntado. Uy, pues es muy difícil. Sí, ahí es que se... No, bueno, alguno sí. Será que ahora mismo es el que más tilín te hace. El que más tilín me hace. Que no sea de ahora, zombies. Y que no sea de zombies, sí. Bueno, venga, sin contar los de zombies. Son mis favoritos, se puede decir. El que más tilín me hace... bueno, pues uno sería el Arkham Horror. ¿Mm? El Arkham Horror, que es el que vamos a hablar hoy. No, hoy no. Hoy no. Bueno, ¿sabes por qué? Hoy es ya bastante duro está siendo esto de salir y nacer. Espérate al siguiente. Dejadme hablar, coño, que no hablo. Vamos a ver. Estamos tocando con nuestras orejas la vagina de internet. Exactamente, y duele. Qué bonito, qué metáfora más bonita. Hay que ser delicado, no. Bueno, venga, va. Os voy a poner uno fácil, que me gusta mucho, rápido, bonito y barato. Bueno, barato no. El Space Hulk. Ah, el Space Hulk. Un clasicazo. Este lo conoce casi todo el mundo que frecuenta Game Workshop y tiendas de cómics. Porque... Pero yo creo que lo que es analizarlo lo podemos dejar para analizarlo en uno de los próximos episodios. Yo lo que quería saber era cuál era tu juego favorito. Mi favorito, o sea, el que me gustaría jugar siempre, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. Porque yo, y a mí realmente coincido totalmente. Me encanta el Space Hulk y es un juego que siempre que lo he jugado, pues me disfruto. Hombre, disfrutas mucho cuando eres alien. Ahí disfrutas como un enano. Igual, yo tanto de uno con un bando como de otro, ¿eh? Pero los marines ganan alguna vez en ese juego. Sí, ¿no? Sí, de hecho yo he ganado con marines y con nadie. Pero sin hacer fullerías, o sea, ganando de verdad. O sea... Sin hacer fullerías. No, un viejo amigo, sí, sin hacer fullerías. Sí. Pues nada, yo me quedo con el Space Hulk. Es mi favorito. Muy bien. Tengo la edición limitada, que es espectacular. O sea, es algo que bueno, los componentes son de 10. O sea, tanto el cartón y las figuras, lo mejor de lo mejor. Genial. Es un juego que se hizo en limitada. No sé cuántas unidades se fabricaron. Ya no se fabrica. Y por eBay pues lo puedes conseguir por unos 200 euros. Madre mía. Valía 100 euros. ¿Eh? ¿200 euros? Y ahora está por 200 euros. O sea, nuevo, precintado. Estamos hablando de un juego precintado. Usado bajaría un poco. Pero si lo quieres precintado, se sube, yo los he visto, por más de 200 euros. Bueno, pues ya sé por qué te gusta tanto. No, porque es espectacular. De hecho, creo que jugué con Pablo una partida, puede ser. Al Space Hulk, no hemos jugado. No, hemos estado dándole mucho a tema zombies, y hemos estado jugando al X-Wing. Y... Sí, yo, o sea, los juegos de mesa de temática zombie me gusta mucho porque son muy estresantes y no sé, y tiene también un toque humorístico, ¿no? Este último, el Zombicide, ¿no? En concreto, creo que se llama, es brutal, es genial, es muy divertido, muy, muy sencillo. Muy tenso. Y muy tenso, sí, salen zombies por todos lados, así que es que como Walking Dead, es que la verdad que eso es muy divertido. Además, me encanta el efecto de cuando alguien dispara y genera ruido. Sí. Y esas fichas de ruido, cuanto más disparas, pues más ruido hay y más zombies atraes, ¿no? Y puedes jugar un poco con la estrategia también de que alguien intenta hacer ruido para que otros puedan huir por otro lado. Está muy bien, muy chulo. Y luego, pues un juego que mucha gente lo conoce, pero es gente ya muy, digásemos que muy especializada en juegos de mesa, ¿eh? Te estoy hablando de gente de hace años, del año 80, ¿de qué año debía ser? 84, 85, más o menos por ahí. Y yo me lo compré y era el Magic Realm de Avalon Hill. Este juego es una especie de dungeon, no es con figuras, sino, bueno, se podían poner figuras, pero en vez de figuras eran fichas de cartón, ¿no? Un personaje pues era una fichita de cartón, ¿no? Que se movía por una especie de terreno hexagonal grande, modular. Y eran caminos, caminos de bosque, con encuentros, ¿no? Y el combate... Para la época que estaba, estaba muy bien hecho porque entre combate, hechizos, cuerpo a cuerpo, a distancia, seguidores, monstruos, tesoros, es espectacular el juego. O sea, el juego yo lo tuve, lo que era injugable porque las reglas eran muy complicadas de leer. Estaba en inglés y te venía una traducción de Yoke Internacional. ¿Os acordáis del librito este que metía Yoke Internacional en los juegos? ¿No es fotocopia? Sí. Hace tiempo, madre mía, ha llovido. Hace tiempo, ¿eh? Ha llovido de esto. La gente que conoce el Magic Realm aquí en España, hay de hecho foros especializados en esto. De hecho, ya incluso hay gente que yo tengo por ahí algún PDF en el ordenador de una traducción casi casi maqueteada del original. Y ya te digo, me la bajé por el mero hecho de leérmela y un día de esto, a ver si lo pillo por internet. 100 euritos vale el juego por internet, por lo menos, mínimo. Yo creo que si hay que pegar un palo en casa de Tony, nada de las joyas, ¿eh? no, directamente no, a los juegos, ¿eh? A robar, todo lo demás, no. Pero bueno, yo qué sé, hay muchos juegos. O sea, a la mujer de Tony está encantada, ¿eh? Sí, es feliz. Además llegas a casa de Tony y tiene los juegos, ¿sabes? Por toda la casa hay juegos, es impresionante, impresionante. Es un museo, es un pequeño museo y llegas allí y mola. Y dices, ¿a qué juegas? No sé, lo que tú quieras. La verdad que es una pasada. Que por cierto, os estáis dando cuenta de que Tony larga que no veas de su sección, ¿eh? Y yo he dicho dos frases. Yo, esto, no, sí, yo lo he dejado caer, ¿eh? Yo lo digo. O sea, quiero decir. Sí, hombre. Claro. Tony, como lo dejemos hablar, madre mía. No, vamos a ver. Yo al rol tengo poca experiencia. O sea, os voy a decir la verdad. Solo he jugado al Dungeon and Dragon de la caja roja de cuando salió. ¿De Nestlé? Sí. Que la han vuelto a reeditar, por cierto. Devir, la han sacado en castellano. Uh-huh. Que no sé, a lo mejor me lo compré todo. Mira qué te digo. Solo para tenerlo. Y la llamada de Tulu, de Joker Internacional. O sea, yo solo he jugado estos dos juegos de rol, ¿vale? Ok. Y bueno, yo el que me gustó mucho fue el de la llamada de Tulu. O sea, ahí voy, Tony. Si me permites y me perdonas, ahí quería entrar yo, ahora que me das. Vamos, me das un pie increíble para poderlo decir, ¿no? En tu sección está claro que tú hablas muy bien de tableros, porque es lo que sabes, y yo de tableros, pues no sé, pero por eso creo que podemos hacer un buen equipito, ¿no? Que cada uno pues aporte lo que buenamente sabe, ¿no? Yo de rol sí que... ¡Ya puedo traer golosinas! ¡Tú no! En fin, lo que iba a decir es que me despista. Que en mi sección yo hablaré de rol, pero de rol no de ahora, porque sinceramente, y con la mano en el corazón, los juegos que se están haciendo ahora, estoy muy desconectado, francamente. O sea, yo empecé a jugar a rol cuando tenía, no, creo que eran 14 o 15 años, y empecé. Ahora voy a contar un poco una historieta, pero bueno, es chula, ¿eh? Cada uno ha tenido un poco unos inicios en esto, y yo empecé con 15 años en una biblioteca. Cuando iba a buscar unos libros, ¿os acordáis de unos libros rojos de Tim Unmas, de Elige tu propia aventura? Sí. ¿Os acordáis, Tony? ¿Tú os llegaste a ver unos libros rojos pequeños? ¿Vale? Ibas leyendo y cuando llegabas a una determinada página te proponía varias soluciones. Si quieres hacer esta cosa, ves a la página tal. Si quieres, sin embargo, hacer esta otra... Sí. Es hasta otra, y tú ibas haciendo la historia. De hecho, tengo alguno por aquí, ¿eh? ¿De Team Unmasters, de esa edición? Sí. Yo tengo alguno también, pero no de los rojos, sino de unos que sacaron de Advanced Dungeons and Dragons. Sí, yo tengo de estos también, que son blancos, ¿no? Que son como blancos y azules. Y es también lo mismo, eras un aventurero y tú tenías pues que ir. Sí. Pero sigue, Pablo. No, yo, claro, no, que al empezar con estos libros, recuerdo que con 13 añitos, ¿eh? Esto ha llovido mucho, porque aquí quiero decir que los tres que estamos aquí... De niños tenemos poco, sobre todo Tony, que... Tony, sí. Tela marinera. No lo voy a decir, no voy a decir su edad, pero... En fin, voy a seguir. Tony, me puedes insultar, ¿eh? No pasa nada. No, yo te lo permito, ¿eh? ¡Puta! Tony se ha callado. En fin. Tony, ¿estás ahí? Sí, voy. No me ha oído. Ha ido al váter el cabrón. En el momento adecuado ha ido al váter. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, el podcast es explícit, o sea que... No se lo pongáis a los niños si tenéis niños para escucharlo, porque aquí, pues, si tenemos que decir un taco, lo vamos a decir, y si tenemos que decir cualquier cosa, pues sí. Vamos a emplear el lenguaje que nos venga en gana. Pero lo que más me mata que ha sido acabar el señor e irse. O sea, se ha alargado, le ha dado una apretona. Se la suda directamente lo que puede decir. Sí, yo me voy a mear y ya está. Y punto. Pues ya estoy aquí. Hombre, gracias, por tu presencia. Tengo una urgencia, pero bueno, ya está. Pues lo que comentaba, que con 13 años empecé con estos libros, y luego el siguiente avance fueron otros libros que no recuerdo qué editorial los hacía, no era Team Unmas, pero eran ya libros juego. Venían con una pequeñita hoja de personaje, ¿vale? Sí, sí. Llevaban un dado de 6, o sea, necesitaban un dado de 6 para jugar. Yo tuve uno de estos, sí. ¿Vale? Y leías, y cuando enfrentabas contra un monstruo, pues sí que tenías que hacer unas cuantas tiradas, ¿vale? Y eran como más grandes que estos de Team Unmas, eran más gruesos, porque Team Unmas eran nada, tenían 3 o 4 opciones y no más. Pero estos ya estaban muy bien, y la verdad es que me enganché muchísimo. Yo creo que leí de estos libros, en la biblioteca los acabé todos, que era el único que los leía. Pero vamos, me los fundí. Y un día puede ser que los libros esos fuese que se llamaban Lucha Ficción. Me suena que sí. Yo tengo uno que se llama El Hechicero de la Montaña de Fuego. Sí, ¡Hala! pues, Sí, que me suena, David, vaya. Sí, sí, sí, perdona sí. que te interrumpa, David. Sí. Esto que has dicho ahora es que me recuerda esto, el hechicero de la montaña de fuego, Game Workshop lo sacó en tablero. Anda. Sí, con figuras. Sí, pues primero hicieron el juego de, pues, el libro juego y luego harían el juego, ¿no? Sí, pero esto te está hablando del año de los años 80 y algo, ¿eh? O sea, yo lo compré el Del juego. 84 en concreto, sí. El tablero era espectacular para la época esta. Y el juego estaba de Game Workshop, ¿eh? De tablero. En inglés, claro, ¿no? Pero era un juego muy, muy bueno, ¿verdad? Y este juego hoy en día se puede conseguir por eBay también, ¿eh? A un precio razonable. Y es muy buen juego. La verdad es que yo lo tuve y vamos, disfruté porque era un dungeon, ¿no? Y tienes que llegar a la montaña de fuego, ¿vale? Con un personaje y bueno, pues el juego estaba muy bien. Ahora me ha recordado David el título. Sí. Sigue, No, David, pues ¿no? Perdona. no, no, digo yo que estoy contando yo. ¿Qué vas a seguir, Ah, David? sí. Es Escucha, que como eres de Madrid, es que como eres de Madrid, No, escucha, no no. basta poco para liarnos, ¿eh? No, desde luego. No, escúchame, el hechicero de la montaña de fuego, tienes toda razón. Es que estoy viendo ahora la portada y efectivamente, Ediciones Altea es del año 84 y son estos libros, o sea, tal cual, Pues ¿vale? Game Workshop lo sacó en juego de mesa, Y me los mamé y no os perdáis el siguiente paso, porque vamos, es como muy cíclico, ¿no? Lo mío. Luego un día en esa biblioteca había una sala cultural donde se podía utilizar, pues para... Esto era antes, ¿eh? Ahora esto de salas culturales y estas cosas se complica encontrar en una... y bibliotecas, no te digo, ¿no? Pero en esta biblioteca de barrio sí que había una vez cuatro o cinco personas jugando, sentados en una mesa y con unos dados extrañísimos que yo vi, con 15 años encima de una mesa y unos libros rojos. ¿Vale? Donde había un dragón dibujado. Y esos chavales estaban jugando y tirando esos dados tan maravillosos y estaban hablando y diciendo, ah, pues yo hago esto, voy a hacer un flechazo. Y yo me quedé alucinado. Estaba ahí con mi libro aquel, recuerdo, uno de los últimos libros de estos de libro juego. Y los miraba, ¿no? Y claro, aquellos me quedaron mirando, ¿no? Y yo pregunté, oye, perdonadme, ¿qué hacéis? ¿A qué jugáis? Y yo con todo mi morro, porque es que estaba asombrado y solo estaba mirando. Y nada, me explicaron que estaban jugando un juego que se llama Dungeons and Dragons y fueron muy amables, la verdad es que fueron súper amables, como creo que todo el mundo en el que se mueve en este mundo y en aquella época más, ¿no? Era como muy... Había un buen rollito, la verdad. Y me invitaron a jugar. De hecho, no ese juego, ya estaba en una campaña, ya estaban jugando, pero sí me dijeron, Pablo, mira, la siguiente vez, la semana que viene, vamos a jugar un juego diferente, pero se llama La Llamada de Tulu. Es un juego diferente de los años 20. Oye, 20, hacemos una hoja de personaje y juegas. Y así empecé. Así empecé, ¿eh? Y el primer juego de Llamada de Tulu, que por cierto es el que has comentado antes, es el que quiero empezar con el primer programa, porque este más que nada es el cero, ¿no? El nacimiento. En el 1 sí que voy a entrar mucho en la Llamada de Tulu porque le tengo un recuerdo extraordinario, que de hecho en mis manos tengo aquí la primera edición de Chaosium, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Sí, Perfectamente. De Yokai International, ¿vale? Y esa primera edición que salió en España, pues la tuve yo y recuerdo que me la trajeron, vamos, me la compraron, de hecho estaba enfermo yo en el hospital, recuerdo, y una tía mía me lo... no sé qué tenía, así... Anginas, no sé qué narices tenía, estaba operado y sé que me lo trajeron, fueron a una tienda aquí en Palma, pues yo vivo en Palma. y muy bien traducido el juego, por cierto, ¿eh? Sí, y lo tengo aquí como oro en paño, de hecho la última adquisición mía de Llamada de Tulu ha sido el juego de la edición de coleccionista, esta que ha sacado Edge, Sí, ¿vale? está basada en el que tú tienes, la edición está, de hecho, en el de Yoga Sí. Internacional, sí. Y la verdad que es muy, muy bien, ¿no? La última edición, por ejemplo, es espectacular, con el mapa de Arkham, con esos dados increíbles, el libro es una pasada, La pantalla. la pantalla, con todas las tablas dentro, todas las ayudas, y es increíble, la verdad, eso vale la pena tener una caja negra muy, muy chula, muy elegante. Esta también ha sido una edición de coleccionista, no sé si se han vendido todas o creo que sí. Creo que deben haber volado, porque vamos, llegaron pocas aquí a Palma. No creo que llegaran muchas. No, Antonio, no, no sé si... No. Yo empecé al tema del rol, ¿eh? Como me introduje en el tema este. Bueno, había una tienda en Palma hace ya unos cuantos años, y a lo mejor la conocéis, os suena la ludoteca. La ludoteca. Ya ni idea. Ludoteca, bueno, pues en Palma, en la calle Misión, en una calle que desemboca. ¡Ah! Vale, ya sé cuál es. Sí, sí, no, es que ahí lo compraron. Ahí compraron la llamada de Toulouse, sí, señor. Pero sí. Yo no fui yo personalmente. Me enteré y sé que mi tía me fue allí precisamente a comprármelo. Pero yo, sí. Yo personalmente no llegué a ir. Sí, pues mira, la llamada de Toulouse lo vendían un poquito más arriba de la ludoteca, en la calle, en la misma calle. Cuando girabas a la derecha había una tienda de maquetas que se llamaba Mecanotren. Ya no sí, existe. Mecanotren, sí, ahí sí que... Pues en Mecanotren es donde vendían el libro de rol de la llamada de Toulouse. En cambio, en la ludoteca solo vendían juegos de... Eran un matrimonio francés. Sí, no me acuerdo. Que abrieron en esta tienda y lo que hacían era traer juegos extranjeros, o sea, en inglés. De importación, ¿no? Importación, ¿no? Juegos de Avalon Hill, la mayoría. De Avalon Hill, de TSR y de Chaosium, bueno, es lo que empezaba, ¿no? Juegos, claro, y todo en extranjero, o sea, en inglés, francés y tal. Y el RuneQuest, todo esto. Claro, esta gente lo que también hacía era traían figuritas de plomo de Ralparta, que pesaban un montón. ¡No las chupéis! ¡No las chupéis! No, es que encima venían sin blister. O sea, venían sin bolsita. O sea, sí, no, directamente te daban la figura de plomo, ni blister, ni leche. O sea, yo de hecho aún tengo aquí una figurita de estas. Y allí, pues allí, yo, un amiguete que también iba por allí. Claro, yo compraba juegos de Avalon Hill, el Gladiador, juegos del Circus Maximus. Sí, tú has sido mucho de Gladiadores. Sí, no juegos históricos y de fantasía de los que empezaban, ¿no? Entonces, una vez mi compañero me dice, mira, que he encontrado un chaval que... Bueno, un chaval no era tan chaval. Que resulta que, bueno, en la biblioteca, pues pusieron como una especie de... un tablón de anuncios, ¿no? Y vino un señor, el Sergi Cubells, ¿os suena? Sí, ¿no? Del Ariok. El Ariok, ¿no? El fundador de... Ah, vale, vale. Sí. Ahora sí, sí. Pues Sergi Cubells, el fundador... Bueno, para un momento, para los que no lo sepan, se está hablando mucho de cosas localizadas en Palma de Mallorca. Lo digo porque habrá mucha gente que a lo mejor, sí, pues no nadie le suene nada de lo que estemos hablando, ¿vale? No, se está hablando ahora de cosas que... Sí, de, vamos, de la primera tienda que hubo de juegos especializados en Palma, vamos, ¿no? Correcto, sí, correcto. Bueno, y entonces, pues, Sergi Cubells, que iba por la tienda, puso en el tablón de anuncios por si alguien quería jugar a rol, ¿no? Mi amigo lo vio, me dice, Tony, que he visto esto, y ¿qué te va a hacer si le llamo y quedamos un día con él? Y nada, pues entonces le llamó y quedamos un día, una noche en su casa con su mujer y tal, y hicimos una partida de rol, del Dungeons and Dragons de la Caja Roja. Y fue mi primera partida, o sea, él la hacía de máster, muy bueno por cierto, y yo disfruté un montón, esa fue mi primera partida, o sea, en su casa, que no estaba ni fundado el Club Ariok, yeah. Uh-huh. Y la hice con Sergi, o sea, bueno, que vamos, Sergi a la hora de dirigir, vamos, disfrutabas como un enano, o sea, por cierto, yo llevaba un enano y murió ahogado en un... Pero bueno. Por eso disfrutaste como un enano. Como no sabes nadar, es la putada. Yo lo que estaba preocupado es, con David hablaba el otro día, diciendo, a Tony vamos a tener que empujarle para que hable, ¿eh? Porque yo creo... Sí, no, lo vamos a hacer es vamos a tener que, que frenarle. Sí. Para que deje de hablar. No, como no me dejan hablar, pues claro. Él se mete ahí y yo te... Y él se dice, pues yo más. Pues muy bien. Ah, mira, a ver. Tony es un crack, como sí, te quiero. Yo creo que ahora, bueno, hemos presentado las dos secciones principales, bueno, dos de las tres secciones principales, que ahora la tercera es que no menos, la menos importante, por favor, es la de cine fantástico y no, y no es la más ficción. Importante. Bueno, la más importante. Bueno, eso. El podcast no tendría ningún tipo de sentido si no fuera por esa. Yo intentando ser educado, así correcto, yo, me lo chafa. Muy bien, hombre, ala. David, yo creo que habrá que darle paso, ¿no? A David, ¿no? Tony, para que... Perdón que os interrumpa. La última noticia me la han dicho hoy. Que en la Fox, ya va a empezar en la Fox la tercera temporada de The Walking Dead. ¡Pero si ya la hemos visto! ¿Cómo que ya la habéis visto? Que fue ayer. El capítulo, yo lo he visto, yo tengo la Fox en casa. Hombre, yo... Bueno, vale, pues ya. Ayer, bueno, es relativo, porque para cuando escuchen el podcast, el ayer, exacto, puede ser muy, muy ayer. Martes 17 de octubre, el primer capítulo en Fox, ¿vale? Yo ayer lo vi, fue el primer capítulo y me quedé... ¡Brr! Genial, una serie fantástica. Flipante, ¿no? Flipante, muy maravillosa. Yo cada día estoy más enganchado. Aunque con David puso un comentario en Twitter que no sé de qué va, diciendo que Rick es insoportable, pero ¿qué dices, hombre? O sea, es un cansino, Rick. Bueno, ya hablaremos. Sí, ya hablaremos. Ya tocará. Claro, si no es por Rick, ahí no está vivo ni el Tato. No hay serie. No, perdón, a mí este tío es muy cansino. Pero bueno, ya. Otro. En fin, Tony, ¿no te tenías que ir? No, es broma. David. Oye, Tony, damos paso a David que nos cuente un poquito qué va a hacer. Sí, bueno, yo, como ya he comentado brevemente, es que tampoco hay muchísimo más que explicar. Porque hasta que no se entre, digamos, en cada cosa, en cada película o cada serie que se vaya a comentar, pues será eso, hablar de una serie. Mira, ahora por ejemplo The Walking Dead sería un buen ejemplo para poder hablar, porque es muy, entra dentro de muy del en el estilo de lo que queremos tratar aquí en el podcast. Uh-huh. Pero también serán, pues eso, películas de ciencia ficción, películas de terror, películas de género fantástico. Y como los juegos de rol de los que vayamos a hablar, y es muy posible que los juegos también de mesa americanos acompañan siempre en esas temáticas, pues era muy fácil siempre encontrar una equivalencia para poder tratar de eso. Que de hecho, el primer programa que vamos a hacer... Hombre, estaba esperándote. Va a ser un monográfico. Va a ser un monográfico y lo vamos a dedicar, como el señor Pablo se inició en los juegos de rol, en La Llamada de Cthulhu. Yo me inicié en Dungeons and Dragons. Hablaremos de La Llamada de Cthulhu y del señor Lovecraft y juegos de mesa relacionados con Lovecraft, que serán, ¿cuál es, Tony? ¿O cuál? El Arkham Horror. Tony hablará del Arkham Horror, Pablo nos hablará del juego de rol de La Llamada de Cthulhu, y yo comentaré una película que quizás no ha visto demasiada gente, que se llama Dagon, la secta del mar. Uh-huh. Y bueno, ya cuando llegue el primer capítulo, pues ya hablaremos largo y tendido, o no tan largo y tendido. Sí, una cosa, no me gusta el cine español, lo siento, pero esta película me quedé palmado. Ah, amigo, es que... bueno, ya no quiero adelantar cosas, pero sí, es cierto que el cine español en general, estamos acostumbrados al cine de Almodóvar, al cine de que salga en una película un chino, un travesti y un negro con traje de flamenca. Y estoy harto de la Guerra Civil. Y sí, también es muy recurrente, pero sí es verdad que no sé por qué a los españoles, o en general últimamente, se les da muy bien el tema del género de terror, sobre todo. Sí. El cine de terror ahora mismo en España, pues está muy en boga y tenemos a Jaume Balagueró. Rec, por ejemplo. Que ha hecho, pues eso, películas como Rec, o a Paco Plaza, que es también de su quinta. Tenemos también a Amenábar con los otros, en fin. Hay toda una serie de generación, Álex de la Iglesia, exacto, que son unos directores que están haciendo que el cine español, el género de terror, pues esté pues ahora en muy buen nivel. Lo otro, bueno, pues es cuestión de gustos, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es eso, el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Ahí está. Hay una peli española que se estrenó en Sitges hace poco, que es Los Lobos de Arga. No sé si os suena. No. Y es, y es muy buena, muy buena. Lo que pasa es que no hay manera de encontrarla, la verdad. Porque tuvo la mala suerte de que se estrenó entre Batman y lo que es El Caballero Oscuro. Tuvo muy mala suerte, sí. Y aquí yo estoy ahora mismo en Barcelona. Yo, aunque soy de Palma, ahora estoy viviendo en Barcelona. Y aquí hay todavía más facilidades que en Palma de encontrar una película pues que sea pequeñita y que la puede tener en alguna sala. Pero vamos... estuvo 2 semanas en una sala de cine y cuando la quise ir a ver, ya la habían quitado. ¿Cómo se llama? Lobos de Arga. Sí. ¿De Arga? Sí, Lobos de Arga. Habrá que esperar a que salga en DVD. Sí, o por descarga directa. O por descarga directa, claro que sí. Sí, se anda dando ideas aquí al pirateo. Sí, señor, nada que vaya. Sí. Tela. En fin, esto, niños, no escuchéis. Vosotros ir al videoclub y comprar en El Corte Inglés los DVDs y estas cosas. Pues ya no existen los videoclubs. Sí, que son muy baratos. Sí. El videoclub, sí. El... Madre mía, pero tampoco tenemos ideas. Hay que ver. A ver, señores, hemos pasado un poquito las tres secciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya en el primer. Ojo, que tampoco va a ser cerrado, ¿no? Digo yo que si algún día algún oyente o entre nosotros decidimos que podemos meter algo más, pues oye. ¿Nos va a escuchar alguien? Sí, tú y Tony. Sí, no, Sí, pues como mínimo va a tener tres oyentes el podcast. Sí, sí, por pero bueno, no, Tony no oye podcast, o sea que a lo mejor Tony ni siquiera nos oye. Es el único que no escucha podcast porque dice que no se quiere contaminar, que él no, que ahí está, es, ¿no? Es curioso, ¿eh? Es un espíritu libre. Sí, yo voy a oír lo nuestro para reír un poco y a ver. Ay, si escucharás, hay muchos por ahí muy buenos. No, ya. Y muy buenos que ya hablaremos también más. Sí, pues ya podemos incluso comentar algún podcast también por aquí, en fin, ya, como ya me has comentado, en un principio hablaremos de esas, el podcast tendrá estas tres secciones, sí. Pero puede ser que en un futuro y también dependiendo de cómo vayan las cosas, pues decidamos hablar de un tema u otro, o cambiemos alguna sección, o añadamos alguna cosa, o quitemos otra, todo se verá. Uh-huh. Exacto, exacto. Más que nada, pero siempre a mí me gusta, entre esto ya lo hemos hablado entre los tres, que al menos tres secciones sí sean fijas, más que nada para no confundir, para que nos pueda escuchar y que sepa lo que va a encontrar, ¿no? Y que no o sea, sorpresa, yo he visto aquí cada vez una improvisación total. No, exacto. Al menos tres secciones y luego sí nos podemos mover alrededor, pivotar alrededor, pero nunca sin salirnos, ¿no? De estas tres. Que hay material para hacer, digo yo, que con estas tres secciones... Mira, si podemos hacer cosas. Que si luego más adelante podemos incluir algún invitado, pues oye, se incluye. Encontramos algún experto, ¿por qué no? Puede venir a participar aquí. Y en fin, esto ha sido, yo creo que... Si no decís nada más... No. Bueno, yo lo único sería recordar los métodos de contacto. Sí. Bueno, recordar, no. Recordar, para recordar había que haberlos dicho antes, ¿no? Sí, deciros... Deciros cuáles van a ser las formas en las que se va a poder contactar con el podcast o encontrarlo o en fin, todas esas mandangas. Uh-huh. Hemos abierto un blog en el donde se van a ir, es el blog, va a ser el blog donde se va a dar soporte al podcast, donde se van a ir publicando todos los audios y si hay algún tipo de publicación, pues cualquier cosa que queramos comunicar en general, ¿vale? Lo haremos a través de ahí. El blog es, la dirección es laberintodelprimigenio.blogspot.com. Luego también, ahí también os podéis suscribir al podcast a través de un RSS, un botón que lo he puesto pequeñito para que no se vea. Luego también, bueno, toda la pantalla ocupa, el RSS. Sí, es que... Ahora lo he pensado, digo, el otro día dijeron en un podcast que las ironías en la radio no se cogen. Exacto. Era una ironía. También podéis contactar con nosotros por correo electrónico. El correo electrónico es un Gmail y es laberintoprimigenio@gmail.com. También tenemos una página en Facebook, ¿vale? Si ponéis en Facebook el laberinto del primigenio, en el buscador, pues ahí va a salir el Facebook, que ahora de momento tiene cero seguidores, pero vamos a ver si ahora convencemos y engañamos a alguien para que se hagan fans de la página. Y también tenemos un Twitter, que será quizás la forma más directa de contactar con nosotros, que es @primigeniopod. Me parece que no me dejo nada. No, Twitter, Facebook el blog, ¿no? Sí. ¿Y en Podéis suscribiros al podcast, como os he dicho, a través del RSS que hay en el blog, pero también podéis encontrarlo en iVoox y en iTunes para los pijos con iPhone. Me encanta hacer amigos. Ya estamos, sí, sí. ¡Hala! Menos tres oyentes tenemos. Sí, exactamente. Vale. ¡Viva Android! Pues eso, estamos en iVoox y en iTunes también os podéis encontrar. Genial. Y bueno, por mí es todo. Pues yo creo que por mí también, emplazaros al siguiente programa que, bueno, ya lo comunicaremos en Facebook y en Twitter y en el blog. Y el primer programa, pues yo creo que en breve, aquí en cuanto tengamos un hueco los tres y nos preparemos el trabajo, que más o menos ya está casi preparado, ¿no? Más que nada hacer este episodio piloto, pues ha sido una idea de los tres también, obviamente. Aquí todo se cocina entre tres personas y darnos a conocer y de qué vamos a hablar. Vale, y sobre todo, más que nada, ese ha sido el único propósito de este. El siguiente, entrar en materia, entrar ahí al grano de los asuntos que nos, bueno, que queramos en ese momento y también de los que algún oyente pues pueda sugerir, pues también, oye, esto... ¿No, David? ¿No, Tony? ¿No, qué os parece? Bien, ¿no? Sí, vamos, yo por mí, vamos, ya prepararemos el siguiente tema Y nada, explicar un poco la mecánica de un juego de mesa, que a la gente le pueda gustar y para la gente que solo lee, pues bueno, si saben que hay un juego de mesa vamos, que puedan conseguirlo y jugar, pues bueno, perfecto, porque aparte estos juegos van bien para jugar solo. O sea que Siempre mejor jugar con amigos, hombre, que solo. sí, pero bueno, del Arkham Horror que vamos a hablar es un juego perfecto para jugar solo. O Y a sea, mí que tú. me gusta más las mansiones de la locura, mira lo que te digo. Bueno, la mansión de la locura es que, vamos a ver, es que es otra cosa. Yo no quiero mezclar lo que es el Arkham Horror con la mansión de la locura, porque la mansión de la locura es como si fuera un dungeon, pero dentro de una casa. Sí. El otro es más tipo en plan entre rol y también muy general, ¿no? Pero a la vez. Bueno, y si eso lo comentamos en el episodio 1, Sí, porque también es verdad que ya otra vez que nos a divagar. nos estamos alargando ya. Sí, Sí, que dijimos media hora y vamos a llegar a los 40. ya, sí, esto pasa siempre. Bueno, señores, un placer, David, Tony. Venga. Vale, bueno, quiero, ante todo, también quisiera pedir disculpas, porque no tenemos la culpa de que Tony ha comprado un micro, se lo ha comprado a unos gitanos. Sí, otro. Y tenemos el audio así un poco regulero, entonces intentaremos solucionar el tema del audio, porque Sí. suena con un poquito así como de ruido de Y fondo. niebla. Pero bueno, a ver si Pablo, que le va a tocar editar el episodio, consigue solucionar algo, y si no, intentaremos también, pues eso, o robar otro micro más bueno para Tony, y bueno, que el próximo capítulo suene un poquito mejor. Sí, eso estamos, ¿eh? A ver si ahora yo me lo curro y sale esto decente. Pues nada, señores, toca despedirse. Un Vale, saludo. yo he sido David Flores todo el capítulo. Y yo Tony Frau. Y yo Pablo Sierra. Un saludo y venga, hasta pronto, amigos. Vale, adiós. Adiós.